Questo finale è fighissimo sotto voce. Questo era buono. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, se transmite por Radio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Buenas noches, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia se transmite el Dub Night número 143. Recuerden ustedes, estamos en los canales tradicionales www.radiozapote.org 102.1 de FM. Me acompaña aquí el Moreno Mr. Brown ya en los controles y en la cabina. Muy buenas noches, Moreno, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí saludando a toda la pandilla que nos escucha como todos los martes. Les damos la bienvenida y como siempre, pues tenemos grandes artistas, grandes invitados y también tenemos mucha información, ¿no?, acerca de los eventos que habrá este fin de semana. Pues como comentaba el oso, pues aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México, nos escuchamos por el 102.1 del FM en el área local y ya saben, escucharnos por el blogspot del Dub Night. Sí, XHRZ 102.1 de FM, la frecuencia. Y estamos muy contentos el día de hoy, este martes 10 de febrero del 2015. Otro mes más ya de este 2015, tenemos información. Este fin de semana va a haber muchos eventos. Está la visita de Garth Dennis en la pirámide, que tenemos información. Está la visita de New York Sky Jazz Orquesta, que también tenemos aquí a Ángel Zambrano de Realidub, que nos hablará de ese evento. También estará el Heartbeat Festival allá en Guadalajara, que también ha causado muchas conmoción y mucha euforia, ¿no, Moreno? Pues así es, como comentas, tendremos esta información de los eventos y también platicaremos un poco del proyecto Realidub. Y pues bueno, les damos la bienvenida y las buenas noches a Ángel, que nos está acompañando aquí. Hola, hola, hola, ¿qué tal, banda? Chido, pues bueno, muchas gracias acá por la invitación. Un gusto, un placer. Pues bueno, ahora sí, caerles al programa, que ya lo habíamos intentado alguna ocasión, pero pues bueno, por azares del destino no se había dado, ¿no? Chido. Pues ahora que ya es en épocas mejores, presentando nuevos trabajos y bueno, vamos a tener en este número 143 y a nombre de todo el crew le damos las buenas noches. Sí, ahora sí iniciamos temprano y fíjate, Moreno, que todavía hay muchos ecos de lo que de la encuesta que hicimos, que se llama los Dub Awards 2014, los dos México, ¿no, Moreno? Hay muchos ecos ahí de toda la semana. Se comentó acerca de la encuesta y hubo felicitaciones, ahí hubo polémicas y todo. ¿Cómo ves? No, pues enhorabuena, es algo bueno, ¿no?, que se siga hablando ya después de este pues ejercicio que nosotros tratamos de hacer para que pues también la banda se informe, se siga ahí, se siga involucrando, ¿no?, en la escena del dub. Sí, algo muy curioso que todavía gente de Europa que vio pues sus proyectos nominados en los Dub Awards México, pues estuvieron ahí comentando y bueno, muchas cosas también. Hoy publicamos ya, digamos, los ganadores, ¿no? Digamos, hoy damos el certificado, ¿no? Pusimos de encuesta los resultados de las votaciones y como que también hubo pues polémica, muchos comentarios, ¿no? Sí, comentarios. Pues sobre todo porque se dan a conocer los gustos de la gente, ¿no? Sí, claro, pues y

Radio Zapote. Regresamos a este número 143 después de escuchar a Dogmatic, Sal Dub, Evilly Hightech y quien más estuvo ahí, Lengua Alerta. Muy buena canción, Esencial, que ya está, es un... Ese material se imprimió en 10 pulgadas, allá en Europa fue... es un, ese vinil, pues es una... Intervinieron varios sellos, ¿no? Está el sello de Al Dub, que es Planner Heart. También está el sello que publica Dogmatic, que se llama Aire Aitis. Y bueno, muy, muy buena canción. Bueno, ya tenemos aquí, en, pues como lo dijimos en el primer lapso, a Ángel Zambrano de Realidob, que por decir una introducción, Realidob es una agrupación mexicana de músicos que entre sus fines, sus objetivos está ser... una mezcla de jazz, reggae, dub, funk. Pero aquí está ya Ángel para que nos platique de Reality Dub. Que por cierto tienen ahí el próximo fin de semana una presentación muy buena con New York Ska Ensemble ahí en la Condesa. Muy buenas noches. Qué bueno que viniste, Ángel. Un gusto, un placer, les digo una vez más. Venir y hablar un poquito de Reality Dub y en general, pues bueno... de nuestra música, ¿no? Pues nada, muy felices por esto que se viene el fin de semana, ¿no? Una noche que creemos que va a ser muy especial, ¿no? Dada que, pues bueno, estamos ahí compartiendo escena con una banda bastante especial, una banda que, pues bueno, se ha caracterizado mucho por su puesta en escena, ¿no? Musical, ¿no? Y pues un placer que nos inviten a representar, ¿no? También un poco de lo que es la música reggae de aquí de México y bueno, en particular del DF, ¿no? Sí, siguiendo las pistas de lo que es el dub, quiero preguntarte, bueno, que me menciones quiénes integran Reality Dub y desde cuándo está formada la banda. Bueno, pues es una... ¿Cómo surge el concepto de Reality Dub también, que nos platiques? Pues bueno, obviamente hay personalidades ya también del reggae, ¿no? De aquí, de México, ¿no? Que han sido representativos y han sido, pues bueno, también parte de algunas de las agrupaciones, pues bueno, más importantes del país, ¿no? Es el caso de Yonki, por ejemplo, que, pues bueno, él tiene una trayectoria ya con rastrillos ya de muchos años, ¿no? Tocando la batería y, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, gente que ha representado el reggae en otras partes del mundo, ¿no? Está el caso de los metales, ¿no? De Coruco y de Luis Meneses, que pues bueno, vengo trabajando con ellos muchos años y que también forman parte de esta agrupación que se llama La Comuna, ¿no? Que también, pues bueno, han sido representativos, ¿no? En muchas partes también de México y de fuera, ¿no? También. En el caso de Juanpi y de mí, que pues bueno, también tocamos en Antidoping y tenemos también, pues bueno, la backing band León Conquistador, donde pues bueno, hemos compartido con músicos de muchas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, Pato Banton, ¿no? Alika, Janato, ¿no? Y pues bueno, los demás que son grandes amigos y que de alguna manera han tenido ya mucho que ver, ¿no? Con la escena nacional de músicos en general, ¿no? En diferentes sectores, ¿no? Ya sea del jazz, ¿no? También o de algunas otras agrupaciones, ¿no? El caso de Daniel Paz, que es el clarinetista, que él, pues bueno, ha formado parte de ahí de varios proyectos, ¿no? Con carácter más gitano, ¿no? Como Jazz Manouche, ¿no? Y pues bueno, también eso nos da un poquito más de un color, ¿no? Un color diferente también, ¿no? En el caso de Dieguito, que pues bueno, ha sido destacado en la salsa, ¿no? Y bueno, en fin, hay unos perfiles bastante raros, pero bueno, en general todos son amigos, ¿no? Tenemos más o menos, yo empecé a componer el material, ¿no? Soy compositor y arreglista de la parte del primer disco de Rally Dub, ¿no? Y pues bueno, empecé a convocar a mis amigos, ¿no? Escribí para ellos. Y pues nada, a final de cuentas, pues bueno, les gustó el material y han querido y siguen creyendo en el proyecto, ¿no? Rally Dub. Y pues bueno, todo consecuencia de ahí. Pues también de una perspectiva personal, ¿no? Una tendencia, un discurso. Y pues feliz porque hoy en día ya es una realidad, ¿no? Entonces, pues bueno. Realidad y Dub son las dos principales conceptos, ¿no? Claro, sí. Es un juego de palabras ahí bastante sencillo, ¿no? Para no quebrarse la cabeza, ¿no? Pero sí, eso es más o menos ahí lo que quiere decir, ¿no? Y pues, ¿desde qué año es esto? Pues mira, yo empecé a componer en el 2011, ¿no? Ya desde ahí empezó Realidad. Bueno, empecé a componer, ¿no? Estuve, a componer. Sí, a componer, ¿no? Que fue un trabajo de producción, ¿no? Alrededor de un año más o menos, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, empezar a convocar a la banda, ¿no? Que se viene a tocar. Y pues bueno, estuvimos ensayando un año aproximadamente y grabamos el primer disco, ¿no? Que ha sido un proceso medio lento realmente por ser una producción independiente, pero al mismo tiempo pues también como ha habido alguna producción por parte de la Escuela de Música DIM, ¿no? Que nos ha apoyado demasiado, pues bueno, hemos tenido que seguir pues bueno, a partir de sus tiempos, ¿no? De estudio, sus tiempos de mezcla, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita el disco ya está terminado, ¿no? Ahorita traemos ahí algo de lo que viene en el disco. Seguimos trabajando, ahora queremos sacar este año, esperemos, el segundo disco, ¿no? De Realidad. Ya tenemos algunos temas que van a venir en el siguiente disco. Y pues bueno, esperemos que todo vaya bien, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, a la banda le ha gustado, ¿no? A la gente le ha gustado, ha tenido buena aceptación. Y sí, pues bueno, creo que ver a Realidad es, pues bueno, una experiencia, ¿no? Para los que no lo han visto, pues bueno, ojalá que algún día nos acompañen, ¿no? A ver, y pues bueno, ahora sí que uno puede estar hablando y hablando, pero no es hasta que ves el show donde dices, pues bueno, creo que es de veras, ¿no? Ahora el fin de semana, ¿no? Ahí con la New York Ska Ensemble. Sí, no, pues ahora sí que se descuelgue, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues bueno, aquí en México también hay reggae, en el DF va a haber reggae, ¿no? Ya ves que... Y es muy conocido este foro, ¿no? También hay buen sonido, ¿no? Sí, sí, sí, yo ya he participado ahí un par de veces con diferentes artistas en el Plaza Condesa y siempre, pues bueno, imaginé ese día, ¿no? En el que Realidad iba a estar en el Plaza Condesa, ¿no? Dadas las condiciones, ¿no? En las que, pues bueno, se puede tocar, ¿no? Que es una vitrina de muy alto nivel, de nivel internacional, que está al nivel de cualquier foro, ¿no? Del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un buen espacio para proyectar, ¿no? Claramente, pues bueno, nuestra propuesta, ¿no? Mira, ya hay dos canciones que están esperando ser tocadas. Está Palabra y Amanecer. Tú dime con cuál empezamos. Ah, mira, vamos a comenzar con el tema de Palabra. Para que para que la banda se dé, pues bueno, un quemón ahí de lo que va a haber el ¿cómo se llama? El sábado 14 ahí en el Plaza Condesa, ¿no? Donde, pues bueno, probablemente esté este tema. Pues enhorabuena, ¿no? Pues agradecemos, felicitamos a Ángela Realidad, ¿no? Por pues la trascendencia que van teniendo musicalmente y también ahora pues en los foros, ¿no? Y bueno, también queremos mandar un saludo a Orestes, que también es un amigo por ahí que nos estará escuchando. El Orestes, que anda aquí en México, ¿eh? Que no sé, ojalá que nos esté escuchando mi valedor, ¿no? No, yo también conozco al Coruco. También que nos mandas un saludo. Coruco, a ver si también anda ahí anda ahí la banda, ¿no? Muy bien. Pues, enhorabuena, éxito a Realidad, ¿no? Chido, banda, chido. Esto se llama Palabra, en un momento regresamos. Thank you. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights, do Distrito Federal, cidade do México. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. Dub Night FM. Vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasting up. Bien, ya estamos de regreso en este 143 del Dub Night y estamos platicando con Ángel Zambrano acerca del proyecto Rally Dub. Y bueno, estuvimos escuchando esta canción que se llama Palabra. Sí. A ver, cuéntanos de sus influencias de Rally Dub. Ok, pues bueno, pues hay varias influencias, ¿no? O sea, en general, bueno, un tema delicado también, ¿no? Creo que muchas de las influencias, al menos en las que se gesta esta música y se trata de mover, pues bueno, tiene mucho que ver con música de influencia jamaiquina, ¿no? Directamente, influencia europea, ¿no? Ese es más o menos el business, ¿no? Por donde más o menos se trata de enfocar, ¿no? No somos una banda que tampoco tenga, bueno, en lo personal, que la influencia venga mucho de Latinoamérica, ¿no? Tratamos de ser una banda que no siga los cánones de producción de reggae, ¿no? Tratamos de ser una banda que se desapegue del protocolo de lo que dice el éxito para una banda de reggae, ¿no? Nosotros hablamos de la realidad de México, en específico del DF, en específico de nuestra parte del centro y sur de la ciudad, ¿no? No tratábamos de cargar ninguna bandera, ¿no? Utilizamos el reggae como un medio de comunicación, ¿no? Y solamente, no como un fin, ¿no? Y tratar de expresar, ¿no? A la gente que escuche, pues bueno, un poquito de nuestra realidad, nuestra vida, nuestros problemas, nuestro día a día, ¿no? Más o menos ese es como un poquito del objetivo y pues bueno, la tendencia, el discurso y obviamente la influencia, ¿no? Que sigue. ¿Y qué elementos de, por ejemplo, de la música mexicana caben en realidad? Pues bueno, mucho, yo creo que se acerca a la identidad antes que nada urbana, ¿no? Ajá, que pues bueno, nosotros no podemos venir a hablar realmente, bueno, en lo particular del son jarocho, ¿no? Porque no es algo que yo esté viviendo o nosotros realmente lo estemos viviendo, ¿no? tampoco podemos venir a hablar algo de pues acá del huapango o de algo así como el mariachi o el corrido, ¿no? De alguna manera nosotros hablamos de nuestra identidad urbana, ¿no? Entonces en la música de Rally Dub se encuentra mucho de esta identidad urbana, ¿no? Del DF, ¿no? Que es más industrial, más pues no sé, moderna, güey, no sé cómo llamar todo este conjunto de elementos y situaciones que definen, pues bueno, nuestra situación actual en México DF, ¿no? ¿De qué rumbo son? ¿De qué? Pues mira, pues nosotros somos acá prácticamente de la zona centro-sur, ¿no? O sea, nosotros vivimos en realidad está en un rango de 5 kilómetros, ¿no? Más o menos a la redonda, ¿no? Que es Coyoacán, ¿no? Portales, División del Norte, no sé. Es más o menos donde hemos estado y nada, pues bueno, es una situación, te digo, muy especial, ¿no? El estar en esta parte y nuestra experiencia aquí en la ciudad, pues bueno, nos pide también hablar de nuestra situación y de nuestra realidad, ¿no? Por ahí tienen ahí, en esa zona tienen instalado el ensayo, ¿no? Sí, pues bueno, estaríamos acá en el estudio de Yonki, que está ahí en Churubusco y División del Norte, ¿no? Luego ensayamos en mi casa, que está hoy acá, pues en Ciudad Jardín, aquí cerca, aquí en Coyoacán, para Coyoacán. Y pues bueno, más o menos ahí es donde nosotros, pues bueno, creamos y damos vida a la banda, ¿no? Muy bien, tenemos otra canción que se llama Amanecer, a ver, preséntanosla. Sí, pues bueno, este es un tema que a final de cuentas, pues bueno, también forma parte de nuestra faceta instrumental, ¿no? Que es lo que queremos hacer, mucho es la escena musical que tratamos de llevar, pues bueno, pues bueno, este tema demuestra un poquito, ¿no? Es otra esencia a la pasada, ¿no? Trae armonía diferente, uno un poquito más apegada al jazz, ¿no? También. Bueno, estamos en el 143 del Dub Night. Música de Rally Dub. Esta noche. FM Radio Dump Show. Pull up. Bien, ya estamos de regreso. 143, recuérdenlo, del Top 9, aquí al sur de la Ciudad de México, al pie de la pirámide de Cuicuilco. Estamos escuchando Realidad. Y bueno, esto es lo que se presentará este viernes. No es sábado, este, compa. Sábado, pero... no, bueno, ya confundiendo a la gente, ¿no? Oye, pues, entonces el sábado tiene una presentación, te va a estar ahí Tapa Group, ¿no? Tapa Group, representando, sí, mexicano, talento mexicano, Tapa Group, Realidad. Sí. Y la New... La New York, sí, la New York Sky Jazz, ¿no? ¿Cómo ves? Muy bueno, ¿no? Bien, pues bueno, ahora sí que también, pues bastante feliz porque, pues bueno, empiezo a ver manifestaciones, ¿no? De reggae, pues bueno, con cualidades diferentes, ¿no? Las que se ha estado haciendo, pues bueno, los últimos 20 años, cabrón, ¿no? O sea, está realmente, interesante estas manifestaciones de agrupaciones, ¿no? Y no nada más aquí en el DF, ¿no? En todo México, ¿no? El otro día fui, la semana pasada fui hace 15 días fui allá al Reggae Fest allá en Puerto Escondido y me llevé acá, pues bueno, muy buena impresión de una banda que se llama Beat Band, ¿no? De allá de Oaxaca y chido, ¿no? Pues súper feliz de ver eso, ¿no? Y de ver que hay bandas que están haciendo cosas muy positivas, ¿no? Y abriendo, pues bueno, otra tendencia también, ¿no? Diferente, ¿no? No mejor ni peor, solamente diferente, ¿no? No, man, sobre todo por la onda de, yo te quiero decir, sobre todo de tener, ¿no?, toda la batería, todo un equipo de 8 o 9 músicos en el escenario y sí. Bueno, también la complejidad armónica y bueno, escuchamos ahí los arreglos, ¿no? Ahí ya tiene un nivel en México, ahí en la música se escucha un nivel diferente, ¿no? Sí, no, pues es lo que te digo, ¿no? Digo, de alguna manera ha sido pues bueno, muy interesante lo que han pasado estos años, ¿no? Ya que pues bueno, ha habido una revolución en muchos aspectos en México, ¿no? Yo diría que al menos culturales en respecto al reggae, todo esto, ¿no? Y se ha enriquecido, ¿no? Como se ha enriquecido la escena musical en general en México, ¿no? No solamente el reggae. Han pasado muchas cosas y hay diferentes, como les digo, manifestaciones, no solamente en el reggae, sino en diferentes músicas, ¿no? En diferentes sectores. Y pues bueno, ahora en este caso el reggae, pues bueno, no ha sido la excepción, ¿no? Ahora, pues bueno, hay más opciones para estudiar, ¿no? Hay más opciones para enriquecer, ¿no? Que, pues bueno, platicando mucho con el Peter, ¿no? De acá de Antidoping, que me platica acá su experiencia, ¿no? Que me dice, no, pues es que, güey, o sea, simplemente encontrar un disco en los 80, ¿no? De reggae, ¿no? O escuchar la vanguardia de reggae, pues era muy difícil, ¿no? Entonces, de alguna manera, el alcance que hoy en día se tiene respecto al internet, los medios electrónicos, el YouTube, no sé, todo el SoundCloud y demás, pues bueno, es relevante, ¿no? En las cuestiones de producción, ¿no? De música, ¿no? Hoy en día tienes más elementos para, pues bueno, poder llevar a cabo tus ideas, ¿no? Claro que sí. Y me imagino que también la realidad va a estar ahí en redes sociales ahora y toda la onda, ¿no? Sí, pues sí, afortunadamente, pues bueno, tratamos de mantenernos presentes, ¿no? Tratamos pues bueno, ir difundiendo nuestra música y las redes sociales, pues bueno, son elementales hoy en día, ¿no? Creo que es parte de la nueva tendencia, ¿no? En cuanto a industria musical, en cuanto a propaganda, ¿no? Hoy en día, pues bueno, ya la manera de hacer llegar tu música, pues bueno, es a través del internet, ¿no? Y a mí me da mucho gusto que banda, por ejemplo, nos ha escuchado banda, así me escriben en la página, ¿no? Que pues que banda de España, güey, o banda de, del otro día escribió una banda, de, ay, ¿de dónde era? Era de Gambia, ¿no? Y me dicen, no, qué pedo, güey, con tu música, que la chingada. Entonces, y pues bueno, increíble, ¿no? Que gracias al internet, pues bueno, tu música pueda llegar a diferentes partes del mundo, ¿no? Incluso, pues bueno, aquí en México, me ha tocado viajar muchas veces con el antidoping y que la banda, pues bueno, me reconozca. Y yo siempre hago el scouting y les pregunto, pero pues ¿por qué o qué? ¿Cuál fue tu manera, no? ¿Cuándo viste el show o algo así? Pues bueno, siempre es la misma, ¿no? Que ha sido por internet, que han sabido o han escuchado la música, ¿no? De Realidop, y pues bueno, es notorio, ¿no? Eso, ¿no? Entonces creo que hoy en día es súper importante también estar presentes en las redes sociales y pues bueno, obviamente en general los medios electrónicos, ¿no? Entonces ya han tenido la oportunidad de publicar algo, de tener ya sus discos. Pues mira, nosotros hemos publicado sí algunas rolas, ¿no? No hemos publicado todo el disco, ¿no? Creo que estamos por hacerlo, ¿no? Yo creo, espero que este mes publiquemos el disco. Todo esto, pues bueno, para tratar de ir a la par con nuestra maquila del disco, ajá, y pues bueno, tener ahora sí que un impacto también, pues esperemos que igual de fuerte, ¿no? Con el disco físico y pues bueno, también en internet, ¿no? ¿Todo es así instrumental? No, también tenemos unos temas ahí con voz, ¿no? Que nos acompaña ahí Jenny, que pues bueno, se hace llamar Lua. Y pues bueno, ella ha venido a darle pues bueno, un giro, ¿no? A la banda, ¿no? Nos ha venido a dar equilibrio, nos ha venido a dar pues bueno, un elemento que también hace que se cierre este círculo y que, pues bueno, tengamos otra faceta, ¿no? Que también a la gente, pues bueno, le encanta, ¿no? Sí, mira, las canciones que nos esperan, que están en la fila. Uh-huh. Una es Ragas y otra es Policía. Ok, podemos escuchar Policía, que es donde canta Jenny. Uno es uno de los temas donde canta Jenny. Y y pues bueno, este tema, tú lo conoces, ¿no? Tú lo conoces. Sí, ya un tema muy bueno, hay que escucharlo ahí. Sí. Ya ahora con a ver, muy sí, buenos arreglos. Ya. Sí. A ver, cuéntanos algo, Moreno, da la introducción, análisis de esta canción, ya que lo conoces, no digas. Pues un tema ahí que pues compartíamos con el buen Ángel, bueno, hace un rato, que sí. Por cierto es muy buena ahora sí. Ya con estos arreglos. Sí, ¿no? Claro, pues ya han pasado muchos años. Este es un tema que habré escrito como cuando tenía unos 18 años más o menos y que empecé a trabajar y con mucha banda, ¿ves? Pero bueno, en esta ocasión en la voz de Jenny y pues bueno con Realidop, ¿no? Que es con otra tendencia y pues bueno, buena rola, también la publicamos este mes, que pasó en enero, la publicamos apenas ya en YouTube, que pues bueno, también con la sorpresa de que el otro día ya le habían puesto en Revolución y sin avisar ni nada y pues chido y todo, pero pues quién sabe dónde la sacaron, ¿no? Pues estuvo muy buena. Híjoles, bueno. Se escapó por ahí la rola. Pues bueno, algo de lo que nos comentaba Ángel, que es Realidop, ¿no? La realidad de la ciudad. No, nosotros queremos una primicia ahora, ¿no? Pues, ya queremos policía. La nuestra, ¿no? Policía, ¿no? Hay una primicia. Ahí hay una está, primicia. Ahorita está. Va a haber una primicia. Este tema, pues bueno, se no es que se haya escapado, sino que se estuvo rolando por ahí y ya resulta que llegó allá Revolución y le han estado sonando un par de veces. Y pues muchas gracias por el apoyo, saludos a toda la banda. ¿No? Claro, saludos. Sí, ahí se había escapado la rolita, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Policía. Uh-huh. Aquí en el Top 9, regresamos. Música.

143 programas, ¿no? Ya estamos cerca del 150, ¿no? Ahora. Sí, ¿no? Con grandes sesiones, como siempre. Sí, quizás no llegamos a 200 este año, pero ya el próximo año ya 200 programas. Bueno, pero ya estamos cerca del 150, Moreno. Y del aniversario del Zapote, ¿no? Ah, sí, exacto. El mes de marzo también es el mes del aniversario del Radio Zapote, 14 años, Moreno, al aire. Sí, 14 años de aquella, bueno, como ya saben, remembranza de, histórica del ejército zapatista. Y bueno, pues ahí a ver qué se empieza a gestar, ¿no?, para las celebraciones. Así es. Mandamos un saludo a toda la gente que está con nosotros escuchando la entrevista a Ángel Zambrano de Realidop. A propósito de que este fin de semana compartirá escenario con New York Sky Jazz Ensemble y también estará el Tapa Group. Y bueno, queremos enviar un saludo a todos los que están con nosotros escuchando la entrevista, escuchando también la música, ¿no? Algo sí, que también cabe dentro de esto que es el dub, que es la música análoga, instrumental, la batería, Moreno, todo eso, ¿no? La sección de metales, 8 o 9 músicos, ¿no? Ahí. Dándole en vivo. También queremos preguntarle a Ángel, ¿no?, acerca de esto del tema del dub. ¿Qué importancia tiene el dub así para la música en general, ¿no? Hacia eso yo iba. Sobre todo porque hemos visto la emergencia de muchos productores digitales, pero también vemos que las bandas y los proyectos que implican, en este caso, el uso de la batería y de hacerlo todo análogo, exacto, de tener 8 o 9 personas haciéndolo, han refinado mucho su sonido, ¿no? Esta cuestión que platicamos con Victor Rice, ¿no? También otra persona que también trae esa escuela del jazz, ¿no? Del ska, y pues también una gran enseñanza la que nos venía haciendo referencia a este tipo de música, ¿no? Sí, Ángel, ¿cómo ves? Ha estado la emergencia, ¿no?, en los últimos años de la música digital, de los productores, de laptop y todo eso, ¿no? Pero también hay gente que... ¿Tú cómo ves? Sí. ¿Qué opinas de la música digital? Pues, no, pues a mí en lo particular, pues bueno, me encanta, ¿no? También, pues bueno, yo sé apreciar. Yo realmente el reggae, pues bueno, lo conozco así muy bien, ¿no? O sea, de alguna manera a mí me encanta acá desde el ska tradicional, pasando por el Robadub, Dub, Roots, ¿no? Y todas sus variantes que por ahí están, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también sé distinguir y diferenciar cada una, ¿no? A mí me encanta la producción digital y demás, ¿no? De alguna manera creo que es una gran herramienta para pues bueno, llevar a cabo las ideas. En mi caso, pues bueno, yo utilizo, pues bueno, algunos secuenciadores que me ayudan, en específico el Sibelius, ¿no? Que es un programa de notación ahí. Y que, pues bueno, es donde yo puedo arreglar, güey, ¿no? Yo soy un productor también de reggae, pero, pues bueno, a final de cuentas con una cuestión un poquito más orgánica, ¿no? ¿Cómo decirlo? Más, natural, a la vieja escuela, no sé, ¿no? Pero, obviamente, el dub, pues, me mata, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre que describo a Realidop, pues bueno, diría que es un poco de música del mundo, ¿no? Con base reggae, ¿no? Y pinceladas dub, ¿no? Entonces, creo que, pues bueno, hay también empieza a ver esta, como dices, emerger o manifestarse este nuevo sector también de productores o arreglistas, ¿no? Compositores que estamos, pues bueno, llevando también un poquito para adelante, ¿no? Esta faceta del reggae, ¿no? Y del reggae orgánico en general, güey, ¿no? Y ahora se viene la oportunidad de compartir el escenario este fin de... ¿Qué otras fechas hay además para Realidob, además de esta que viene este fin de semana? ¿Cómo andan en pues fe? Bueno, mira, el viernes vamos a ir a Mix FM, ahí vamos a hacer un video en vivo, vamos a tocar ahí en el programa de WW con Fernanda Tapia. Entonces también, pues bueno, aprovechamos ahí para invitarlos ahí a que escuchen viernes 2:30 de la tarde en Mix FM, ¿no? Ahí vamos a tocar algunos temas, versiones radio también, porque pues bueno, generalmente nosotros tocamos nuestras versiones de largas, ¿no? Y hay veces que nuestros temas llegan a durar, pues no sé, unos 9 minutos, ¿no? Están largos. Pero pues bueno, por situación de radio y demás, y su alcance, dinero y todo lo que implica, pues bueno, vamos a tener que tocar algunas versiones cortas de 4 minutos, que también, pues bueno, serán interesantes, ¿no? Cómo también nos adaptamos a esta faceta también de radio, ¿no? Y tenemos lo del sábado ahí en el Plaza Condesa, que pues bueno, como les reitero, ahí con la New York Tapa Groove, que va a ser una noche pues bueno muy especial. Tenemos el 28 un festival que comenzamos el año pasado, ¿no? Que fue con los chicos de Danska, que se llamaba Atiza Fest, ¿no? En Atizapán, ¿no? Donde estarán los Bionics, ¿no? Que es el proyecto alterno de Antidoping. Estaremos también ahí tocando con ellos, y pues bueno, ahí nos tocará también a nosotros dobletear a Juanpi y a mí. Y toca Danska y una banda cubana que se llama Guadada o Madada, o no me acuerdo cómo se llama, pero no los conozco muy bien, pero bueno, dicen que acaban de llegar acá al DF y que pues bueno, andan haciendo acá su difusión del material, ¿no? No me acuerdo bien cómo se... No me acuerdo. Tenemos ahí el 8 de marzo aquí en DF, no tengo bien la dirección, ¿no? Ni el lugar, al parecer va a ser un fest. Tenemos Semana Santa, estaremos allá en Holbox, en Tulum, en Mérida, ¿no? Hay otras posibilidades que aún no hemos cerrado, ¿no? Para marzo. Y pues nada, ahí se va haciendo, ¿no? La agenda, ¿no? De este año, ¿no? A ver qué tal nos va. Pero por lo mientras, el sábado, ya saben. El sábado, cáiganle, ¿no? Sí, súper recomendado, ¿no? Sí, no, pues estos compitas. Ya es la segunda vez que le abrimos a la New York, y pues bueno, la primera vez a la gente le gusta mucho. No, o sea, es una fiesta chida, o sea, es una fiesta chida, tocan increíble, ¿no? Traen un show que vale mucho la pena ver, ¿no? De muy alto nivel, y pues bueno, para nosotros es muy enriquecedor ver, ¿no? Siempre shows de esta calidad, ¿no? Y de esta índole, ¿no? Es realmente muy recomendable, ¿no? Ajá. Aparte de que pues bueno, algunos son grandes amigos, Alberto Tarín es buen compita, ¿no? Y pues bueno, siempre es un gusto verlos en acción, ¿no? Ángel, hay dos canciones, no sé cuál, una es Tiempo al Tiempo o Ragas. Pues no sé, igual si ya es la última o si no. Okay, entonces pues bueno, vamos a escuchar Ragas, ¿no? Que también este es un tema que pues a lo mejor me decías, ¿cuál sería como la mexicanidad de este viaje, ¿no? Y demás. Yo a veces la música que escucho de realidad, o que también empiezo a plasmar en muchos aspectos, también tiene como esta tendencia medio de Medio Oriente, medio balcánica, ¿no? Que a final de cuentas también la asimilo con la cultura mexicana, con la cultura gitana que también existe aquí en México, ¿no? Implícita, ¿no? Como pues bueno, es la descendencia española, ¿no? Como la descendencia árabe, que no se puede tampoco negar, ¿no? Y pues bueno, la similitud que existe con algunas partes de aquí de México, como la música banda, ¿no? Como la música oaxaqueña, ¿no? Que tiene pues bueno estos elementos, e incluso un poco de estas escalas también, ¿no? Que como te digo, puede que tengan que ver, ¿no? O traten de reivindicar también esta parte que no se puede negar, y que como gente de ciudad, ¿no? Y en específico pues bueno de aquí de México, también tenemos en nuestra cultura, ¿no? Un poco de la cultura española, y por consiguiente árabe también, ¿no? Entonces hay un poco también, ¿no? Y creo que por ahí lo asimilaría. A veces podría asimilar un poquito algunas cosas de Relidop con la época del cine de oro, ¿no? Con, y puedo, me vienen a lo mejor imágenes de no sé, de Resortes bailando en nuestra música, o de Tintán, o de Cantinflas, ¿no? O sea, como que tiene mucho esta parte también, de mexicanidad. Ahí es donde a lo mejor podría decir que se podría encontrar también, ¿no? Con México. Claro, antes de escuchar esto, mandamos saludos a la gente que nos está escuchando. Por ahí, Kenner del Viaje Sonidero, un saludo, que nos está haciendo el monitoreo allá en la colonia Culhuacán. El Kenner, un saludo, ¿no, Moreno? Un saludo a Viaje Sonidero, También a esa pandilla. Sí, bueno, también a Gear Hi-Fi, que está aquí con nosotros en cabina. Un saludo también. Es la canción Ragas, entonces. Venga, nos vamos con Relidop. muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Bangalore dub Mexican stepper dub pioneer culture brown say watch ya. Up here big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Regresamos a este 143, estamos platicando con Ángel de Realidad. Mientras recorremos parte de lo que es su primer disco y bueno, haciendo también el sustento también del proyecto, ¿no? Oye, Ángel, entonces cuando empiezas a componer, nos mencionas por ahí un software que decías digital, no sé cómo se llama. Ajá, Sibelius. Sibelius, eso, sí. ¿Ese para qué lo utilizas entonces? Pues bueno, es un programa de notación, ¿no? De notación, orquestación. Ajá, exactamente, ¿no? Donde, pues bueno, pues vaya, funciona de una manera como muy sencilla. Bueno, tiene su chiste, ¿no? Como todo. Pero, pues bueno, es única y exclusivamente, pues bueno, para escribir música, ¿no? Ajá, entonces, pues de, bueno. De MIDI, ¿no? Como también. Exactamente, sí, es MIDI, que después de eso ya se puede hacer la partitura. El rewire, ¿no? También se puede, se puede mandar a alguna plataforma ahí, pues ya para secuenciar, ¿no? Como Cubase, Logic, etc., ¿no? Pero básicamente es la partitura, ¿no? Y ahí sí, sobre sí, exactamente, escribes, ¿no? Sí, y bueno, lo chido de eso pues, es que tienes ahí tus referencias, ¿no? MIDIs que funcionan, ¿no? Para orquestar y demás. Obviamente no se puede dejar de lado, pues bueno, toda esa parte intelectual, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que implica, pues bueno, componer. Sí, y cuestiones de instrumentación, ¿no? Orquestación, ¿no? Rangos. En cuanto a esa instrumentación, pues bueno, cómo escribirle a tal instrumento, qué puede hacer, qué no puede hacer, desde dónde sí, desde dónde no, y pues bueno, toda esta cuestión de instrumental, ¿no? Que son. ¿Tú también haces los arreglos de los metales? Sí, yo hago los arreglos. Pues bueno, en general hago todo, ¿no? Y posteriormente, la banda, pues le damos vida. Y hacemos, pues bueno, ya una locura, ¿no? Con lo que tenemos ya, para... Pero, pues bueno, de ahí parte más o menos. ¿Y cómo logras pasar de la hoja en blanco a escribir? ¿Cómo pasas de eso? Pues bueno, hay un proceso, ¿no? Obviamente que, pues bueno, hay que checar, ¿no? Yo creo que el principal, pues bueno, es tener esas ganas de hacerlo, ¿no? Que es, romper esa barrera, ¿no? De la apatía, ¿no? Que a veces nos encierra a todos y decir, pues bueno, me voy a sentar a hacer esto, ¿no? Ese es el principal proceso, ¿no? Es con uno mismo, es espiritual, ¿no? Es una cuestión de no sé, hasta como de valor, cabrón, porque luego a veces estás tan bombardeado por otras cosas o tu exterior que es difícil poder sentarte a hacer las cosas, ¿no? Entonces, ya que rompes, pues bueno, esa barrera, ¿no? Trato de componer a partir de una idea, ¿no? Que es basada de un sentimiento, ¿no? Esa es otra que también una cuestión orgánica y más espiritual, ¿no? Saber qué es lo que voy a buscar, qué es lo que quiero, ¿no? ¿Cuál va a ser el fin? ¿Cuál va a ser lo que se quiere comunicar con este tema o con lo que se vaya a hacer posteriormente? Pues bueno, trato de componer a partir de la armonía, ¿no? mucha banda compone al revés, a partir de una melodía, ¿no? Y empezar a armonizar, ¿no? A mí me gusta más bien componer a partir de la armonía y no me baso ya tanto en la teoría. Obviamente la teoría, pues bueno, es algo que no se puede negar, ¿no? Y que te ayuda ese lenguaje, es la gramática. Pero a veces también puede ser una limitante, ¿no? De decir, pues bueno, aquí sigue esta progresión de acordes y después sigue esta otra progresión porque lo dice así el movimiento. A mí me gusta componer a partir de la armonía y de los acordes que me va dando la música, que me dice la música, ¿no? O sea, yo pruebo un acorde, posteriormente, pues bueno, hago un juego pruebo diferentes acordes y escojo el que me gusta, ¿no? Obviamente, pues debes de tener un glosario de armonía, pues bueno, para poder escoger, pues digamos como colores para pintar, ¿no? Entonces ya después que tienes eso, tienes posibilidades, ¿no? En realidad yo creo que algo de lo que lo ha caracterizado también es que tocamos un reggae, ¿no? Digo, creo que me estoy poniendo un poquito más teórico, pero pues bueno, tiene mucho que ver con que también hay cosas que tratamos de aumentar a la armonía, ¿no? Como el uso de extensiones y acordes alterados que nos permite otras sonoridades que a lo mejor el reggae no estaba muy acostumbrado o no ha estado, ¿no? Y digo, no somos los primeros que lo hacen, ¿no? Hay veces que se necesita un acorde simple y demás y una progresión sencilla para que funcione chido, ¿no? Y hay veces que pues un acorde muy alterado y demás pues no te funciona para eso, ¿no? Entonces también hay que tener un equilibrio entre esta parte, pues bueno, intelectualoide o digamos compleja armónicamente y lo que es, ¿no? Que es también el reggae, pues bueno, como yo le decía a algún güey que me quiso producir alguna vez, no voy a decir nombres, pero bueno, un gran productor en México. Le dije, ¿sabes qué, carnal? A mí déjame mi triadita y ya no le muevas más, ¿no? Porque así es el reggae, güey, ¿no? Entonces también se trata de tener ese equilibrio, ¿no? De aporte armónico, pero también ser real, ¿no? Con lo que se necesita, ¿no? O sea, el reggae es por naturaleza un género minimalista, un género que con poco haces mucho, y también eso es una cuestión muy difícil, ¿no? De entender y sobre todo de hacerla, ¿no? Porque el minimalismo del reggae es muy elevado, ¿no? O sea, ser minimalista es una cuestión muy madura, ¿no? Entonces también, pues bueno, es eso, ¿no? Tener un equilibrio, saber cuándo sí, cuándo no. Y bueno, posteriormente que la música lo pida, ¿no? Pida lo que sigue, ¿no? A ver, te quiero hacer una pregunta relacionada a lo que es pues la escena mexicana del reggae, ¿no? Que tú reconoces que existe, ¿no? Entonces decides empezar a pensar en realidad y las cosas que quieres componer, las cosas que tú quieres plasmar, pero quiero preguntarte por ¿tú qué opinas? Tú me dices, ahorita tienes la oportunidad de tocar con Antidoping, sabes de los rastrillos, de la comuna, de todo ese movimiento, ¿qué rescatas? ¿Qué no te gusta de todo eso? Pues bueno, yo creo que... ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Pues bueno, ahora sí que en general, pues bueno, antes que nada, pues son todos amigos, ¿no? Y es banda con la que he trabajado y con la que he compartido experiencias increíbles. Son grandes amigos todos, ¿no? Rastrillos, Antidoping, los chicos de El Chavita y de Ganja, claro. La Comuna. O sea, es banda que de alguna manera, pues bueno, nos conocemos chido y demás, ¿no? Yo creo que ha habido, hubo un muy buen reggae en algunos casos que pues, no sé, en lo personal yo reconozco, ¿no? El caso de algunos discos que siempre me encantaron, ¿no? Como aquel disco de A Filo de Machete de Los Yerberos, ¿no? Que yo creo que fue uno de los discos que, pues también, o sea, en lo particular, más importantes que ha dado México, ¿no? El caso del disco de Lustro también de Antidoping, que también fue uno de los discos que también, pues bueno, han marcado, ¿no? A mucha banda, ¿no? A mucha generación. Y bueno, lo que respeto mucho de ellos es cómo llevan toda esta tradición del barrio, cómo es, cómo se lleva esta parte de este, pues también real, urbana, ¿no? Este, y pues bueno, utilizando el reggae, ¿no? A partir de ello. Sin embargo, pues bueno, con unas características que, pues bueno, este, dadas las situaciones en general del país, ¿no? Que no podemos negarlo, que ha tenido mucho que ver, este, en cuanto a la enseñanza musical y demás, pues bueno, eran otras, ¿no? Realmente el acceso a la información en cuanto a la educación, pues era muy diferente a la que hoy en día se da, ¿no? O sea, aquí en México, este, en cuanto a la música moderna, ¿no? Pues bueno, tenemos la escuela esta, la Superior de Música, ¿no? Que fue una de las primeras, que pues, fue la primera que hizo la licenciatura en jazz y bueno, todo lo que significa la música moderna, ¿no? Y pues bueno, esto fue a finales de los 90, entonces también es, digamos, que una situación que influyó definitivamente, ¿no? En cuanto a la escena musical, ajá, pero no de espíritu, ¿no? Uh-huh. Al reggae, este, de finales de los 80, principios de los 90 en México, ¿no? Que son hoy en día, pues bueno, las bandas consagradas. Sí, este, también me gustaría preguntarte qué te ha dicho la gente de Realidob. Uh-huh. ¿Cuáles son los primeros comentarios de Realidob? ¿Qué te han dicho? Pues nada, yo creo que de entrada pues ha tenido una buena este, aceptación por la banda, ha tenido buena respuesta a la banda que le gusta, pues bueno, el reggae, pues bueno, se le hace una propuesta bastante interesante, ¿no? A la banda, y también, pues bueno, este, pues no solamente la banda del reggae, ¿ves? Que es también que buscamos que sea un género que, pues bueno, sea versátil en muchos sectores y que pueda ser escuchado en diferentes partes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que este, eso nos ha valido invitaciones a diferentes escenarios alternativos, ¿no? El caso del Kupuri Fest, que es de música, pues bueno, electrónica totalmente, y que pues bueno, en realidad ha tenido ahí algunas participaciones ya 2 años, ¿no? En este festival, que pues bueno, pues es un rave, ¿no? Y que pues al final de cuentas es otro sector también, ¿no? No específicamente de reggae, ¿no? El caso de la invitación que nos hicieron también al Festival Internacional de Zacatecas, que pues bueno, este, un festival que de alguna manera no está enfocado específicamente en el reggae, ¿no? Y también pues bueno, fuimos la única banda ahí que participó con esta tendencia o con esta propuesta musical, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ha tenido bastante aceptación, a la banda le gusta, ¿no? Se divierte, luego este, hay veces que proponemos shows diferentes a donde vamos, ¿no? El caso del Kupuri, que pues bueno, ahí les damos más pues viaje, ¿ves? Y la banda llora con el viaje, ¿no? Entonces, sabemos cómo hacerlo también, ¿no? Entonces, pues nada, en general cosas muy positivas, más de lo que uno espera, güey, y actos súper chidos, ¿no? De gente que pues bueno, no nos conoce y que llega y nos dan un apoyo así, pero que no te la crees, ¿no? Banda que nos viene siguiendo ya desde hace un rato y que no se pierden los toquines, por ejemplo, ¿no? O banda que, este, como la Vero Nava, una mujer que es, este, súper reguetera, que amiga de todos los regueteros y demás, que un día llega con nuestras playeras, ¿no? Así, una nena que nunca nos había visto en vivo, ¿no? Y que la primera vez que nos vio nos llevó nuestras playeras con nuestros nombres y con el que decían Realidob y todo. Entonces, pues esas cosas que de alguna manera te reafirman como banda a seguir y seguir trabajando y seguirles dándole, pues bueno, lo que ellos quieren, ¿no? Y bueno, a ver, nos gustaría que nos platicaras de este tema que tienes con, bueno, Tiempo al Tiempo, que nos hablaras un poquito de este tema y que lo presentaras. Mm-hmm. Ok, pues bueno, este tema es un tema que pues nada, escribí hace como un par de años más o menos, justamente aquí enfrente de sus instalaciones, aquí cuando vivía aquí en la calle Céfiro, ¿no? Y Dunas, aquí enfrentito de la ENA. Y me acuerdo que tenía de vista, vivía en un edificio muy alto, entonces tenía de vista acá la ENA, ¿no? mi ventana daba la N, entonces pues bueno, fue justamente cuando lo escribí acá viendo hacia este, pues bueno, este paisaje de la pirámide y demás. Y nada, un tema que es lover, ¿no? Y pues bueno, obviamente hablando de las experiencias que a todos nos tocan, o en su mayoría, ¿no? Entonces, pues este es un tema en la voz de Jenny, ¿no? Y y pues bueno, un tema bastante positivo, ¿no? Esperemos que les guste. Bueno, a propósito de este fin de semana, ¿no? Que es comercialmente lo de lo lover, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Jelly Dub aquí en el Top 9. Radio Zapote. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Regresamos al 143 del Dub Night con un saludo para Luis Javier de Tercera Vibración FM, el programa del reggae mexicano por Radio Zapote, todos los miércoles de 6 a 8, ¿no, Moreno? Sí, ya saben, recuerden ahí escuchar por la frecuencia del Zapote ese programa también todos los miércoles de reggae mexicano. Además de que el otro día estuvimos oyendo a Batallones Femeninos el jueves en Subalterno, ha habido buenas cosas, ¿no?, últimamente. Sí, también ha habido actividades, hay que recordar la actividad de este viernes, ¿no? El viernes va a haber aquí una actividad en pro de los desaparecidos de Ayotzinapa, entonces hay que apoyar aquí, va a haber un evento con los padres, va a haber mucha información, pues hay que caerle a apoyar, ¿no? No, Radio Zapote estará cubriendo todo el acto aquí en la Escuela Nacional de Antropología. Los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, estarán aquí. Habrá todo el viernes una jornada de actividades, un mitin político, un encuentro también con los estudiantes de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Habrá una marcha en el barrio de aquí de La ENA. En la Isidro Favela. En la colonia Isidro Favela. Y también en la noche hay música, estará el Mexican Sound System, ¿no? Ya 6, 7 de la tarde. Sí, ya saben, recuérdenlo, este viernes 13, aquí en las instalaciones de la ENA. Sí, todo también por radiozapote.org. Y seguimos ya en el último bloque que tenemos aquí dedicado a Realidad. Seguimos platicando con Ángel. Bueno, Ángel, pues sí, ya nos hacía falta una sesión, por decirlo así, más orgánica. Luego sí, hemos de reconocer que en el dub hay una gran parte en este momento de la hechura, de la manufactura, es digital, ¿no? Completamente digital. Pero sí hay que recordar, por ejemplo, el gran Augustus Pablo, ¿no? El maestro, pues era completamente análogo, ¿no?, de la escuela, ¿no? Sí, pues bueno, ahora sí que a mí yo creo que es de lo que más me gusta, ¿no? Siempre, obviamente, como les digo, pues hay que reconocer la parte digital, ¿no? Que pues es también tiene su encanto, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a mí la influencia mucho ha tenido que ver con este trabajo como proyectos como Humberto Eco, ¿no?, como Faya Dove, ¿no?, de Francia, ¿no?, David Gulda Donay, ¿no?, y de este tipo de Dove que siempre, pues bueno, ha tenido estas características instrumentales, ¿no? Y creo que el impacto, digo, no es mejor ni peor, pero también es positivo, ¿no?, para la gente, ¿no? Aquí en México realmente, pues no sé, no me he encontrado tampoco con muchas posibilidades de esas, ¿no? Digo, a mí en lo particular siempre me hubiera gustado estar en un concierto donde pudiera haber dub orgánico, ¿no? Que eso es algo que implica una producción mayor, ¿no? Desde un buen ingeniero de audio hasta, pues bueno, el gusto, ¿no?, con el que se toca el reggae, ¿no? Son muchos, muchos factores que pueden definir esta escena, ¿no? Entonces, pues nada, esperemos que haya más, ¿no? Hay por ahí uno que otro ahí que hacen esas cosas. Los Guanábana, que pues bueno, que yo lo último que supe ahí con los compas de los Guanábana, buenos amigos, es que pues bueno, ya andaban de salida también, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues bueno, ahí se pierde también un poquito de estas bandas con esta tendencia, ¿no? Y dime, ¿cómo podemos encontrar a Realidub en la internet? Compartimos hace rato ya la página que tienen ustedes en Facebook para el auditorio. Sí, pues bueno, está el Facebook, ¿no?, que es ahí Realidub México DF. ¿no? Está el Twitter, ¿no? Que es Realidob. Tenemos una página en internet que se llama www.realidob.tk, donde pues bueno, también pueden encontrar ahí un poquito de nuestra información, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí el YouTube, ¿no? Que es también un lugar donde se puede escuchar ahí un poco de nuestro material, ¿no? Próximamente, pues bueno, vamos a hacer ya el SoundCloud, ¿no? Ya que lancemos nuestro disco. Pues bueno, ahora sí que tenga acceso toda la banda a escuchar un poquito de nuestro material, ¿no? Y pues ¿qué otro medio? Pues bueno, ya saben, ahí para contactos y demás, pues bueno, hay mails, ¿no? realidob@hotmail.com y realidob@gmail.com, ¿no? Y pues bueno, para mayor información, pues ahí en la página de Facebook también, pues como no. Y también recordar la sesión que tienen ustedes el fin de semana, ¿no? Sí, pues bueno, recordando de nuevo ahí nuestra participación en el Plaza Condesa con la New York Sky Jazz y nuestros compas también de Tapa Groove, donde pues bueno, estaremos mostrando ahí una sesión bastante especial en la que hemos estado trabajando, ¿no? Nos acompaña, se suma al show, se suman un par de amigos que van a estar en la sección de coros, ¿no? También somos una banda que empezó allá a trabajar con esta, pues bueno, con una sección de coros también, ¿no? Que de alguna manera creo que está carente, ¿no? En general en el país, ¿no? La cuestión de coros, ¿no? Y tomando en cuenta que el reggae, pues bueno, es con coros, ¿no? Si escuchamos a los grandes del reggae, pues así como, Steel Pulse, Third World, ¿no? Israel Vibration, ¿no? Las secciones de coros son muy características. Entonces, pues bueno, se suman un par de amigos, ¿no? Muy buenos cantantes que van a estar también haciendo sección de coros. Y nuestra parte de show audiovisual, ¿no? Donde estaremos haciendo un show muy especial, algo que también nos ha caracterizado en eventos, pues bueno, grandes, es nuestro show audiovisual, ¿no? Donde estaremos haciendo una sesión de mapping con una pantalla hecha especialmente para este evento. Uh-huh. En la dirección de Diego Musurrutia, Elizabeth Zambrano, Gabriel Bañales, que se van a encargar de la proyección de mapping, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía va a ser un poquito más atractivo, ¿no? Para la gente este show audiovisual que estaremos haciendo con Realidob, ¿no? Sábado 14 con la New York. Pues muchas gracias por haber venido y compartirnos la música aquí en el Top Night, en esta noche más orgánica, ¿no, Moreno? También, digamos que la música orgánica totalmente distinto, totalmente matices distintos, colores distintos, ¿no? Sí, ¿no? Una gran sesión la que esta noche tuvimos. Agradecemos a Ángel, a Realidob, ¿no? Por compartir con el auditorio toda pues su música también, ¿no? Y bueno, sus palabras, ¿no? Bueno, pues chido, banda. Igual, pues muchas gracias y qué bueno que pues haya espacios así para el DOF, ¿no? Interesante, ¿no? Y y ojalá que haya más capítulos, ¿no? De DOF Night, DOF Nights, ¿no? Así es. ¿No? Ojalá que siga adelante, ¿no? El programa está chido. No, que también haya más discos, ¿no? De Realidob y más propuestas así, ¿no? Que sigan así en ese ritmo que ahora tienen. En esa búsqueda de sonido, experimentación, concepto, ¿no? Muy bien. Sí, pues ojalá que también, pues bueno, ahora sí que no somos la banda que vaya a salvar la situación del business, ¿no? Ni nos consideramos ellos, ¿no? Simplemente somos una banda que trae una propuesta, ¿no? Buena o mala, pues bueno, hay a quienes les guste, hay quien no. Sustentada. Sí, pues bueno, sí, claro, o sea, el con trabajo. Conocimiento de... El trabajo no se puede negar, ¿no? Eso sí, ¿no? Trabajamos mucho y ya, sin embargo, pues bueno, no puedes gustarle a todos, ¿no? Entonces, no buscamos tampoco ninguna pretensión, simplemente hacer la música que queremos y aportar algo a la historia en general del reggae mexicano, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar en la recta final del Dub Night FM número 143. Vamos a escuchar a Garth Dennis, que visita el Distrito Federal el próximo fin de semana en la Pirámide. Esa canción se llama Marihuana, para toda la gente que gusta de fumar. Ojalá estén con un buen spliff, ¿no? En este 143, ¿no? No, acompañándonos así con un Marley, ¿no? Pedo de King Kong, así de la Chronic, así jugoso, así cristalino. Escurriendo. Escurriendo, como dice aquí el ángel. Guard Dennis para todos ustedes. Próximo fin de semana, primer festival International Reggae Station, ¿no? En la pirámide. Tendremos ahorita la información ahí. Dos cortesías dobles, Moreno. Sí, ahí estén pendientes. Ahorita regresamos para... para que le avisen a sus primos, a sus tíos, sí, a su novia, ¿no? Que vienen las boletas de... The Gardenis. The Gardenis. Aquí en el 143 estamos en Radio Zapote, la recta final de este Top Night. You make your own bed. Against what? Dub Night FM, The Broadcast. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Bungalow Dub Mexican Step and Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Appear big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Appear big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Radio Zapote. Radio Zapote. Sí, entramos en la recta final de este número 143, después de haber tenido una plática con Ángel Zambrano de Rally Dub. Qué buena música, Moreno. Organic style. Sí, ¿no? Una y estuvimos escuchando unas rolas de, pues, de lo que es este proyecto fresco de Dub. Ya se escucha ahí todo el trabajo que traen. Un trabajo muy de una calidad muy alta, ¿no? Ah, tienes razón. Coincido con todo lo que dices, afirmativo. Bueno, llegó el momento de llegar a este asunto crucial de este programa, que son los eventos. Ya saben, este fin de semana hay una serie de eventos. Y vamos a empezar con... ¿Qué les parece con Gar Dennis? No, porque ese es lo que tenemos que... Tenemos cortesías y esto mejor lo dejamos al final. Pero hay... Además de lo que del evento que ya mencionamos, que es la presentación de New York Ska Ensemble ahí en la Condesa junto con Rally Dub y Tapa Group, hay otro evento también, está este festival de Guadalajara que se llama Heartbeat Festival, que más de 500 chilangos se van a ir a verlo, Sí, un festival que ya ha causado una convocatoria a nivel nacional. A nivel nacional no tanto, metropolitana, una convocatoria, bueno, metropolitana. Sí, metropolitana. Que van a hacer el desplazamiento hacia allá. Sobre todo porque la idea de escuchar a Israel Vibration les es como que algo, o sea, es... Muchos fans han salido, ¿no? Más de que nada de Israel Vibration han salido muchos fans, verdaderos fans que se van a desplazar a Guadalajara para escuchar. Además de que el festival es muy económico por todos los artistas que van a estar actuando, ¿no? Que es Rundation, ACL Star, All Star, ¿no? Además de Israel Vibration y los Root Radix. Y van a estar la Mad Professor, toda la banda mexicana, Rastrillos Antidoping, Dubai Ration, ¿no? O sea, es muy completo, ¿no? Sí, un cartel, pues, internacional, ¿no? Y bueno, este evento que decía es de convocatoria metropolitana. Toda la banda se está moviendo, ¿no? Se está empezando a movilizar. Hay varios tours. Vimos tours de Aguascalientes. Aguascalientes a Guadalajara. México a Guadalajara. Sí, no están adquiriendo ya todos los paquetes. Y a ver ahora los que... La banda de allá de Guanatos, a ver qué tal responde. No, esperemos que bien, ¿no? Que se ponga... Sea un festival memorable, ¿no? Sí, también el 14, ahora que estamos con el ska, también viene Derrick Harriott, ¿no? También un grande del ska, ¿no? Este 14 de febrero se presenta en La Faena. No, sí, hay un montón de cosas. Y justamente escoger este día por ser medio famoso, ¿no? Que convoca, ¿no? a ir a pasear un rato y esas cuestiones, ¿no? Bueno, pero por otra parte, nosotros tenemos cortesías, Moreno, para Gar Dennis, que se va a presentar este fin de semana en la Pirámide, el sábado 14. Ahí va a estar en la Pirámide, en el festival llamado International Reggae Station, primer festival internacional que, como ya lo había comentado en programas anteriores, Dub Dila, esta es una emisora de Los Ángeles que quiere empezar a traer a artistas con los que ellos tienen la oportunidad de colaborar aquí en el mercado México, además de que ellos tienen en México algunos representantes, algunos programas de radio. Interesante esta iniciativa, ¿no? Por parte de esta reggae radio difusora. Y tenemos dos pases dobles para ir a ver a Garth Dennis. Solo que tenemos que poner una dinámica. Una dinámica, Moreno, Mr. Brown. Y eso tiene que ser antes de que se acabe este programa, que tiene que ser pronto. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo regalamos los pases, Moreno, Mr. Brown? Tienes 8 minutos. Algo sencillo. Algo sencillo. ¿Qué tan sencillo? No, súper sencillo. Easy. Para la gente que va a estar aquí, 2 cortesías dobles. Imagínate, él y su pareja, ella y su pareja. ¿Cómo ves? Vamos a pensar. Está Garth Dennis, él es de original member, miembro originario de Black Uhuru. Que es Black Uhuru, hay que decirlo, que es una de las primeras bandas de dub también. O sea, después de que King Tub y Lee Perry y toda esta onda, las primeras bandas que ya empezaron a pensar más en dub, con este pensamiento dub, una de ellas es Black Uhuru, de cual Garth Dennis fue miembro originario. Después de esto se pasó a los Wailing Soul, que también hay que decir de esto que dicen que cuando él se pasó a los Wailing Souls, pues esta banda encontró, pues ya fue cuando encontró su éxito en Jamaica. Esto, Wailing Soul de los tríos vocales, ¿no? Y también recordamos, Black Uhuru también, hay que recordar ahí las baterías eléctricas, ¿no? Como comentas, fundamentales en el maker del dub, ¿no? No, y este señor ha estado trabajando mucho y conoce a mucha gente, tiene gran trayectoria, actualmente está ahí por Los Ángeles, radica por ahí, tiene pues... Viene a presentar un material, ¿no? Su primer disco como solista, bueno, totalmente distinto, ¿no? Algo, es un artista totalmente compenetrado con el Roots One Drop y todos los tiempos de los Trench Town Rockers. Pues esta actividad es interesante también porque hay una serie de talleres, ¿no? Pues están bien relacionados con la radio, ¿no? Pues también cáiganle, interesante, ¿no? Ahí pues a echarse un ojo, ¿no? Claro que sí. Tenemos 2 cortesías dobles. Ahorita no mencionamos. Pensamos y soltamos la dinámica por la página de Facebook. Ok. Vamos a escuchar una producción reciente. Se llama Candy. Esta canción se llama Hatest. Feed my home. Domina 143 se acaba. Ya estamos de regreso en la recta final de este número 143 del Dub Night. Y pues ya estamos por cerrar. Recordamos y mandamos saludos a toda la pandilla que nos está escuchando. Tenemos dos cortesías para este evento con Garth Dennis. Ya saben, ex Black Uhuru. Y bueno, este festival Reggae International Radio. Y vamos a, pues bueno, tenemos este par de cortesías para toda la pandilla que aún nos escucha. Pues así es, Moreno. Este número 143 estuvo re bueno. Esperemos que regresar el 143 con el 144 con buena música, buena información. Tenemos muchas ganas de tocar muchas cosas, pero vamos a tocar esto, la próxima semana vamos a tocar como que este tipo, este material que ya está ahorita liberado, que es el proyecto álbum debut de un proyecto francés que se llama Candy. Y más, y tendremos, bueno, además, ya sabes, muchas sorpresas, mucha información, tú no sabes qué pueda pasar. Por ahí estamos ya pensando en hacer también un tributo especial a King Tubi, quizás en el 144 podamos hacerlo, ¿no? Allá espacio. Sí, claro, ya saben, pues lo recordamos y agradecemos. Ya estamos despidiendo esta Dubne. Pero ¿cuál va a ser la dinámica irnos? Sí, antes de irnos. Vamos a dejar este par de cortesías. Recuerda lo que la actividad que tenemos el viernes, Moreno, también rápidamente, que hay aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya saben, va a haber unas jornadas apoyando y haciendo información, unas actividades políticas también. Aquí con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, también va a haber una marcha aquí al interior de la colonia. Y bueno, esperemos que le caigan aquí a apoyar. Va a haber música también. Va a estar el Mexican Sound System este viernes 13 de febrero. También recuerden, este 13 de febrero, 14 de febrero también va a estar la Ska New York. Y pues ya saben, también en la Condesa. Y bueno, también recuerden también el International Reggae que se llevará a cabo en la Pirámide. Sí, además va a estar Leona de Etiopía, Ras Levy, el backing band está Duke Coman. Representando al... Al dub mexicano va a estar Majestic Sound, va a estar Dub Dila, también va a estar Dub Alta Fidelidad, Selectores, Sumadam, Rutman Selecta, gente de, me parece, de R Selecta de San Luis y cosas así, ¿no? O sea, un festival también muy completo ahí en la Pirámide. Y bueno, ya tenemos en mente la trivia, mira. Van a tener que mencionar el nombre del grupo, ¿sí? En el que participaba Garth Dennis, que era el ska. En la década de los 60 participó con un grupo ska. Sí. Y era un dúo, ¿cómo se llamaba? Entonces se van a ganar dos cortesías. Hay dos cortesías dobles, nada que más así. Que nos comenten ahí en el Face del Dubnai. Sí, Moreno. También ahorita, en unos minutos, ya vamos a publicar los reconocimientos de los Dub Awards, ¿no? Para toda la pandilla que también está pendiente. Sí, felicidades a todos y también a los productores, a toda la gente involucrada, al auditorio, los artistas que ganaron. También muchas gracias al auditorio, ¿no? Que participó, ¿no? Sí, claro. Ahorita lo vamos a publicar. Pero por lo mientras nos vamos a con una rola. No, ya casi estamos ya cerca del final, sí. Sí, mira, vamos ya a acabar este Dub Night, ¿sabes? Con una canción de también, fíjate que hay muchas cosas que van a suceder ahora en México. Evil High Tech en febrero, se viene Radical Guru en marzo, y también uno de los personajes que van a estar por aquí próximamente es este señor que se llama Mackie Banton, un vocalista de él muy joven, empezó en Yatubi en Inglaterra, y lo vamos a tener aquí de visita en el país, que también es el cofundador de Dubforce Radio, que ahorita en Europa es un movimiento muy grande. Entonces lo vamos a tener en México en abril, y bueno, vamos a poner una canción de él para despedir este programa número 143. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, muchas gracias a todos ellos, ¿no? Y los dejamos ahí para que comenten, ya saben, la trivia es que digan en qué agrupación de ska estuvo Garth Dennis. Fue un dúo, ¿no? Y fue en los años 60. Muchas gracias a todos. Vamos a despedirnos con esta canción que apareció en un disco en colaboración con Agboy, Mackie Banton, que incluso le dan nombre al álbum. Se llama Turn the Amplifier. Y aquí vamos a despedirnos con esa canción, el Dub Night. Muchas gracias a todos. Nos vemos en número 144. Escucha esto. Oh my God. Land. Payaso, so we travel. Payaso, so we roll. Payaso, so we travel. Payaso, so we. Payaso, so we travel. Payaso, so we roll. All over. And two for the show. Punk give me the microphone and let the band and they go. Punchin' up, chin up, punchin' up, chin up the amplifier. Punchin' up, chin up, punchin' up, chin up the amplifier. Punchin' up, chin up, punchin' up, chin up the amplifier. Punchin' up, chin up, punchin' up, chin up the amplifier. Dedicate them dead the one to all operator. Dedicate the rest and not to all selector. Punchin' up, chin up, punchin' up, chin up the amplifier. Punching up, chin up, punching up, chin up the amplifier. My voice it crisp, my voice it nice from the echo chamber. Bassline a lick and that a light on thunder. My lyrics them a come like a new grand danger. Punch you I reach a nature man, my sound so better. To be original, it a the main factor. Punching up, chin up, punching up, chin up the amplifier. Punching up, chin up, punching up, chin up the amplifier. Punching up, chin up, punching up, chin up the amplifier. Punching up, chin up, punching up, chin up the amplifier.